escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. We'll be right back.

Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Lo mejor del heavy

bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. I'm on the run. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cero.